El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trastor no tripolar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 95. El Instituto de Ciencias Infusas se suma al día sin música, por lo del IBS. Así que hoy los pacientes se abstendrán de poner canciones, fondos sonoros y, sobre todo, de cantar y tocar instrumentos, que todos sabemos que son como cuerpos que nos incitan a la lascivia. Así que una hora sin parar de hablar, si incumplen estos preceptos, pues ¿qué se le va a hacer? Como estoy segura de que no me han hecho caso, lo repetiré hasta que se enteren. El Instituto de Ciencias Infusas se suma al día sin música, por lo del IBS. Así que hoy los pacientes... Que ya nos hemos enterado, Mónica. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es una encerrona. Y me estoy enfadando, y mucho, y bastante. ¿Qué el día sin música? ¿Qué es esa mierda que se han inventado? Además, no sé, lo dice el instituto. ¿El instituto seguro que lo dice? A mí que sean fechas electorales y que se utilice como propaganda y que encima ciertos grupos mediáticos y corporativos anden detrás de esto, ¿no le hace usted, tener ciertas sospechas? No sé, ¿cómo va a sospechar algo de Jara de Palo o de Alejandro Sanz? Por eso mismo, ¿quién se está haciendo esas grandes fotos con la... con la cara así medio... ¿cómo sería? Sí, pues sí, gente como Rosendo, que luego tocan para grandes ayuntamientos y se llevan dinero. Esa es la gente que reivindica que no exista el IVA del 21%, esa gente que han colaborado con partidos políticos como el PSOE, que prometía antes de llegar Zapatero que iba a bajar el IVA, inmediatamente nada más subir al gobierno en dos meses, pasó del 16% al 18%. ¿Esos son los grandes luchadores? Pregunto. No sé. Pregúntaselo a Mónica. Esa mierda de gente es la que tiene que escuchar la masa, ¿eh? En serio, me parece totalmente indignante cuando realmente ya existe un día sin música, que es el 21 de noviembre. Y por favor, que la gente deje de ser imbécil. Así que por favor, vamos a escuchar música y que no pare. Check for out the cinema money order. I can't wait for you to get it, 'cause when you're not around, all I have is this order. I know our love can never be true. I guess it's because I can see through you. I know our love can never be real, because you got that plastic veil. ¿Quién habla hoy en España del rescate de España? ¿O de la quiebra de España? ¿O de los desequilibrios económicos? ¿O de la prima de riesgo? ¿Y quién habla hoy de recesión y de paro? ¿Cómo tiene la cara de venir a pedir el voto? ¿Dónde estaban para pedirnos el voto para la reforma laboral? ¿En qué programa electoral iba? La ley Mordaza, ahora no quieren ni que protestemos. Tenemos que quedarnos en casa llorando. Y ya veis, ponemos a protestar Camín de Trubia, para que no molestemos. aquí estamos. Estos son los problemas de agenda de Rajoy. Ayer suspendieron el meeting que tenían hoy en el Filarmónica. Andamos jugando a la gallinita ciega con Rajoy. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. El Partido Popular será desleal con lo que dice la Constitución española y que, desde luego, el Partido Popular seguirá trabajando para ir con más fuerza, más intensidad y mucho mejor la más grave crisis económica que ha padecido nuestro país, España, en décadas. Oye, os pedimos la foto esta. El antiguo alcalde Oviedo va a ir a la cárcel por todo lo que robaron aquí y todavía tiene la cara de privatizar la calle. La calle y es nuestra, no es vuestra, que estáis todo el día en los despachos a hablar desde la tele de plasma. Queremos que se haga deporte, es bueno para quien lo hace y es bueno para los demás. Queremos que se use la bicicleta y además la eléctrica requiere menos esfuerzos que hacerlo a pura pierna. Yo de veras no sé en qué momento vine a nacer en este país. Qué horror, codeándome con el prole, o sea. Ay, no. Eso es España, amigas y amigos. Eso es España. Es un gran país y tiene españoles. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Bebo y fumo cigarrillos, me gasto el sueldo entero en el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Y prueba la ruleta, y prueba el tragaperras, me paso día y noche en el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Un día de luna me da la fortuna, quizás en una ficha de chupón. Yo nunca, nunca bebo ni fumo cigarrillos, me gasto el sueldo entero en el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Y prueba la ruleta, y prueba traga perras, me paso día y noche en el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Vendrá la fortuna, quizás en una ficha del chupón. Yo nunca, nunca bebo, ni fumo cigarrillos, me gasto el sueldo entero en el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Y prueba la ruleta, y prueba traga perras, me paso día y noche en el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. No sé ganar, no sé ganar. Y la polémica continúa. Si estaba enfadado el señor Don Yacepan por el día sin música, yo voy a abogar por el ni un día sin mi disco de TNT. Su disco de TNT está en mi poder, que es donde mejor tiene que estar. Y es verdad, tenemos un ambiente muy crispado, pero es algo habitual en estas fechas, porque todo el mundo tiende al debate, todo el mundo tiende a sacar trapos sucios y todo el mundo está a la gresca. Así que empiezo con usted, Sintrón. Hola. ¿Cómo que hola? ¿Qué es eso de hola? Eso de hola. Hola, Nico. Hola, romano. ¿Qué eres un romano? Pero es un hola Lini, supongo, ¿no? No sé, saludaba a los oyentes, si es que hay alguno. Alguno siempre habrá, siempre hay algún despistado que no tiene otra cosa más interesante que hacer en su vida que tener esta dosis semanal de terapia. Pues ya es triste eso, ¿eh? Buenas noites, Risperdal. Buenas tardes. Acérquese a esa bonita esponja que además hace juego con su camisa, que veo que es una camisa muy veraniega, y eso que hoy hace frío. Vou pintado, isto un body painting. Lo que pasa que muy realista, no se te da cuenta, pero un body painting total. La palmera también sirve para provocar aire. Provoca aire, provoca cocos, provoca Keith Morris saltando por ahí, Keith Richards saltando los cocoteros, provoca todo. Keith Richards, que es un hombre que le gusta subirse a las alturas, ¿no? Sí, por lo visto sí, un señor así mayor, pero con unas tendencias muy adolescentes, muy juveniles. Yo creo que tiene muchos puntos en común con Don Le Satin, que también es una persona que le gusta subirse a las alturas. Cuando nos descuidamos, pues siempre tiende a, pues no sé, a escalar. ¿A qué se debe Don Le Satin? Yo le voy a decir por qué. ¿Usted cree que yo escalo? A parra, él sube a parra, yo pienso. Sube a la parra y es un trepa. Es un trepa porque quiere conducir él solo. Él quiere convertirse en el conductor. Y usted. Creo que diga prensa, ¿eh? Los papeles están de su lado, por un lado. Yo siempre he sido pasajero en la vida. Pero pasajero que le llevan. O que usted lleva. No, espera. No, pasajero no. Pajero, pajillero, es lo que me llamaba. Pajillero, sí. Pajero, sí, pajero, sí. Pero yo no sé qué significa eso. ¿El que no sabe? Un pajillero. Un pajillero puede ser una persona que tiende a acumular compulsivamente cosas y a recrearse con ellas cuando accede a tenerlas. Especialmente cunas, sí. Ha habido aquí un silencio sepulcral y nada más, como es más gratificante que salir del paso mediante el timbre, el gran timbre. Por cierto, Sintrón, tenga usted aquí. ¿Puedo hacer los honores? Claro que sí. De ayuste. Venga. Qué triste, ¿no? No, pero no lo digo por sus truenos, sino por el timbre. No, ese timbre ha perdido vigor. Ha perdido vigor como el dueño. Segera ku berikan teka-teki untuk pengisi waktu. Ada suatu jalan itu yang dimakan. Jalan apakah itu? Coba jawab pertanyaanku. Yang ku maksud adalah kue yang dibikin bentuk seperti jalan, namanya kue jalan. Coba jawab pertanyaanku. Yang ku maksud adalah kue yang dibikin bentuk seperti jalan, namanya kue jalan. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Para quien no tuvo respuesta es para los casi 5 millones de parados. o para la mitad de los jóvenes españoles que están sin trabajo, o para el 1.400.000 familias que tiene a todos sus miembros en el paro. Les oiremos repetir que el paro ha bajado en el mes de abril y que es el inicio del final de la crisis. También bajó en abril del 2010 y dijeron exactamente lo mismo, y mire cómo estamos ahora. ¿Puede sacar a España de la crisis un gobierno en el que ya no cree nadie? Capaz de decir al mismo tiempo y en la misma frase que estamos en el peor momento y saliendo de la crisis. Solo usted es capaz de restar importancia a casi 5 millones de parados conformándose con el dato del mes de abril. Sí, señor Rubalcaba, el paro baja en abril y bajará en mayo y junio. Eso ya lo sabemos todos. Igual que los... Igual que los días son más largos, las temperaturas más altas y el sol brilla más. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Y ahora ya con el ambiente enrarecido podemos continuar ya con la dinámica. Con la dinámica y hoy recordar realmente... Pero vamos a tener represalias del instituto, por no seguir sus directrices. Me da igual. Yo por aquí lo único que voy a hacer es reivindicar el Día Mundial de la Halitosis, que es hoy. Okay, y como ustedes sabrán, la halitosis es un signo clínico caracterizado por el mal aliento y un olor bucal desagradable. Generalmente está provocado por bacterias y afecta nada menos que al 25% de la población. O sea, así que el 25% de la población apesta. Uno de cada cuatro estamos en media. Además coincide con... Aquí hay una muestra. Aquí hay uno que padece halitosis ahora mismo. Pues coincide con el número de votantes de cierto partido. También es verdad. Y usted sabe que las causas de la halitosis, pues... principalmente se deben a la falta de higiene bucal, aunque también hay algunas enfermedades como el cáncer de pulmón pueden ocasionar halitosis o la gastritis crónica también, y en fin. Hay también remedios para evitar este tipo de situaciones. Según qué comidas también en un momento dado. Sí. Sin tener enfermedad, ¿no? Pero bueno, usted lo que debería hacer es evitar el alcohol, el café y alimentos que tienen intenso sabor, que es a lo que se refiere usted, como por ejemplo el ajo, ¿no? Por ejemplo. O el chorizo. Chorizo también. Chorizo. Lo que hay que hacer también para evitar la halitosis es beber agua, y bastante. Es recomendable entre 1 y 2 litros. Esto lo que hace es favorecer la saliva, porque una de las causas por la que uno padece halitosis es que no genera suficiente saliva. Por eso es muy típico levantarse por la mañana y desprendiendo un aliento un embriagador, que se diría. Sí, cuando se te acartona la lengua. Eso sobre todo. Está bien también cepillarse los dientes. Si son tres veces al día, pues cojonudo. Y si se utiliza también hilo dental, pues también. Yo a mí el hilo dental me da muy mal rollo, en serio. ¿Sí? Es una cosa que sí, me provoca. Es complicado. Me provoca dentera. Precisa su técnica. El hilo dental. No sabemos. No uso hilo dental. Usted no. No uso hilo dental. ¿No? No. ¿Usted qué utiliza? Pero luego. Yo cepillo. Cepillo y también se habla de bucal también, claro. A veces. Es recomendable sin alcohol, ¿eh? No sé decirte el que tengo. Pues normalmente incluso los de marca y tal suelen llevar alcohol. Probablemente los más baratos y los más chungos son los mejores. Vemos que hay un silencio sepulcral por parte de Don Lesatín. No sabemos si es que no quiere abrir la boca por algo. ¿Quiere? No, mi micro no se queja. No se queja, el mío sí, ¿eh? El mío, mire, está además bueno, de color. Bueno, usted queis hace o micro, a gorra o a sudadera, queis hace todo ese, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué? Nada. Hoy no puedo, pero mañana sí. ¿Y te vas a quedar conmigo hasta que me duerma? Y por eso necesito que te tomes unas gotitas, hija, para que duermas muy bien, ¿eh? Pero no me gustan. Pero si tú dices que me las tome, me las tomo. Muy bien. Buena niña. ¿Y tu novio está esperándote? Sí, pero yo me voy a quedar aquí contigo hasta que te duermas. Ya me está dando mucho sueño. Sí, lo sé, hija. ¿Qué te parece si contamos juntos hasta el 20? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Emilia. ¿Listo, mi amor? Sí, está profundamente dormida. Con esto que le di, va a dormir hasta mañana, seguro. Vámonos. Trabajar ni tampoco vamos a descansar. Hoy es fiesta, lo que hay que hacer es bailar amor hasta anochecer. Bailar rumba, los charleston, o también el tango sentimental. Que mata, baile bien o mal, si tú bailas junto a mi corazón. En la plaza está la chica de Copenhague para ti. Sus trajes y sus amigos te esperan para darte el sí. hoy no vamos a trabajar, ni tampoco vamos a descansar. Hoy es fiesta, lo que hay que hacer es bailar amor hasta anochecer. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, mira la chica de Copenhague. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, entre esa chica tú que eres lista. Manera. Porque pone usted una música así muy nupcial y entonces me animo y empiezo aquí a echar a volar. ¿Nupcial? Nupcial. ¿Nupcial? ¿Nupcial esto? No. No, ¿a qué marcial. Clases de boda? Una boda de trolls, ¿no? Una boda de Darth Vader. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No puede sonar esto en una boda o qué? ¿No? Sí, totalmente. Y la gente no puede levantar las manos o qué? Por supuesto que sí. ¿Sabe quién levantó la mano tal día como hoy? ¿Qué? Roger Keith Coleman, un hombre que le mataron en la silla eléctrica. Pobre. Y entonces cuando le iban a llevar a la silla eléctrica, el hombre levantaba las manos y daba patadas. Un hombre que dijo hasta el último momento que él era inocente y desató un gran debate en Estados Unidos. ¿De qué le acusaban? Le acusaron de cargarse a su cuñada, a Wendy McCoy, una mujer de 19 años que apareció atada, violada y asesinada en su casa en 1981. Todo fue un poco polémico porque este hombre, bueno, se le arrestó unos cuantos meses después como prueba. La primera prueba por la cual se convirtió culpable es que había sido acusado con anterioridad de violación, y luego se encontraron, bueno, unos restos de sangre, pero ni siquiera comprobaron realmente si era de ella. Bueno, fue todo como un proceso un poco bastante oscuro y se convirtió, pues eso, en un caso de estos, quizá de los más mediáticos de los. Pero al final demostró si era inocente o. Pues. Se lo cargaron, se lo cargaron, se lo cargaron. Si ya después dejaron de investigar, dicen, bueno, ahora claro. ¿Para qué? Ahora sea. El gobernador llegó a recibir más de 16.000 llamadas para que no lo matasen, pero bueno. ¿Y no hubiera sido más fácil que le dieran simplemente 16 golpes? Pues sí, también, la verdad es que sí. Y yo no sé por qué iba a decir esto a todo. No porque es usted un morboso. Hablando de gente que levantaba las manos. ¿Por qué? Bueno, gente que levantaba las manos. Ah, claro, claro, por eso. Porque me imagino que alguien cuando le da una descarga se mueve y levanta las manos, ¿no? No, había, pero van atados. Habían claro. Tense todos. ¿Eso ¿Habían qué? Habían tense todos. Habían tense. Esto está subiendo de nivel, ¿eh? He tenido que repasar el diccionario de RAE aquí para ver este programa. Es la puerta, viene Mónica y vamos aquí a escudarnos rápidamente de la música, porque hoy es el día que no debe parar de sonar música. Y para eso voy a presentar la canción, ¿me apetece? ¿Me deja usted? de ayer. No, no le gusta, ¿verdad? No. Sí. Confiese que usted compró este disco que vamos a poner el otro día. Sí, el domingo. Además fue una bonita historia, porque resulta que quien tenía el disco y lo estaba vendiendo se llevó una sorpresa cuando lo adquirí. Dijo, ¿y de qué mierda conoces esto? Como diciendo, esto es una basura, directamente. Pero me dio una información muy interesante, que algunos de sus miembros habían estado en Unión Pacífico, un grupo de donde saldría Obús. ¿Lo sabía usted eso? No lo sabía yo. Pues mire, y o sea, después de que se salte el día sin música y dé datos musicales, transgredido todas las normas, yo creo que Mónica le va a dar a usted un cocorrón. Pues un correctivo. De ceros y unos. Claro, es lo que tiene uno de no prepararse bien la terapia. Y aquí tenemos aquí ayudantes nuestros que tampoco colaboran mucho. Bueno. Y eso que Sintrón, hoy le noto un poco más animado. Sí, es que... ¿Y eso qué le pasa? La ausencia le de circula trabajo. Mejor la sangre, sí, ¿no? Sí, mucho tiempo libre. Sí, ¿no? Ese y tipo de cosas. Pero... Cuidado, no hace... tiempo libre muy peligroso, ¿eh? Ni me digo la civilización. Sí, por supuesto. Pues... Por eso estás tan ocupado. Viva el tiempo libre. Y vamos a aprovechar que solo quedan 20 segundos para que acabe la maravillosa música y que suene el final y que enlace con la otra canción. A boda. Que queda muy buena. La música de boda. Venga. Van a deciros sí, nuncial. Quiero. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Hola, buenas. Te podemos dejar información del partido y bueno, del partido. parque acuático que está previsto construirse aquí en el Grao. Son 1.800 puestos de trabajo directos y 300 fijos. Ese es el proyecto, siempre con la gana el señor Torró. Oye, mira, de verdad. Pasado mañana le darán de comer solo a los niños que sean rubios y así empezó Hitler. No me fastidies, Teresa, pero ¿cómo así empezó Hitler? Bueno, pues me parece muy bien. Oye, tendría algunas cosas buenas y algunas cosas malas. El nazismo. Pero alguna cosa buena tendría. No me lo puedo creer. Hombre, oye, ahora algunas cosas buenas. No me refiero a. Te estoy diciendo que en todos los regímenes, en todas las religiones, en todos los sitios, hay gente que hace el bien y gente que hace el mal. Espectacular. Durante 20 años más que es el chollo de la vida de cualquiera, porque ya no se trata de una obrita que la hace si fuera, no. Hay un canon de 3 millones al año durante 20 años, claro, 20 años estamos ya hasta jubilados. No sé nada de lo que me habla, nada, y no voy a continuar en ese culebrón como he dicho el otro día. Voy a hacer mi campaña, no voy a hacer la campaña de los demás, por favor, dejen trabajar la justicia. Yo te he dejado ahí 10.000, he dejado 5.000 para el partido porque Alfonso viene así y me queda 5.000. Me quedé pensando, es que por eso este país está como está. Está lleno de gentuza, sin escrúpulos, sin moral, sin valores, muy mal. Por eso cada día pienso más en la idea de irnos a vivir a un país de primer mundo. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. What a sun you seen. You made me to love you. What a beautiful face. You made me to love you. What a beautiful lips. You made me to love you. What a sun you seen. You made me to love you. What a heavy, heavy hips. You made me to love you. What a beautiful face. You made me to love you. Very living tone. You made me to love you. The scumbag baby. The scumbag baby. I really love you. Forgive me, baby. I'm down on my knees. If you ever wanna use you, if you ever wanna use you, yeah. Got at him, hide your heart. You made me to love you. What a sun you see. You made me to love you. What a beautiful face. You made me to love you. What a beautiful lips. You made me to love you, with the sun you see. You scumbag baby, I really love you. Forgive me baby, I'm down on my knees. You made me to love you, they living tall, living tall. You made me to love you, they living tall, living. If you don't wanna use you, if you don't wanna use to love you. What a song you sing. You made me to love you. What a beautiful face. You made me to love you. What a beautiful lips. You made me to love you. What a song you sing. You made me to love you. What your heavy, heavy lips. You made me to love you. Baby, living song. Please come back, baby. I really love you. Forgive me, baby. I'm down on my knees. If I wanna use you. If I wanna use you. Yeah. Don't let it hide your hand. Este también es nupcial, ¿eh? Ritmo, sí, ¿eh? Nupcial total. Nupcial. ¿Pero quién se casa aquí? No lo sabemos, pero a alguien que va con mucha energía, con muchas ganas. Y Ojo ello de Bambi, aquel. Y, por cierto, antes hablábamos aquí a micrófono cerrado que había pocas necrológicas, ¿no? Fechas así. Hoy es un día importante. Sí, es un día importante. Y ahora que lo pienso, siempre hay alguna noticia especial. Tal día como hoy, un 20 de mayo de 1940, se inauguró uno de los parques temáticos más divertidos de la historia, Auschwitz, cuyo lema era "El trabajo os hará libre", ¿no? Un campo de concentración que estuvo funcionando hasta el año 1945, que fue justo cuando llegaron las tropas soviéticas y se encontraron pues con... Hace poco, hace un par de semanas, fue también la liberación de Mauthausen, ¿no? Se estaba celebrando. Así que no sé si ha habido por ahí, supongo que efemérides que hayan aumentado hoy este... Jo, pues te dije, porque no lo habéis oído antes, histórica. Porque no atendéis nunca, pero... No atendéis. Eso será eso que dice esa famosa tertuliana de Televisión Española que ha dicho que algo bueno tendrá el nazismo, ¿no? ¿Será Auschwitz quizá? Algo bueno que estaba escrito en la entrada de Auschwitz, que supongo que todos recordaréis esa gran frase que sin duda no la han aplicado a día de hoy. El trabajo será libre. Claro, sí. El trabajo será libre. A mí me ha hecho libre y está usted liberado en estos momentos. Estoy a tope, sí. Estoy a tope. A mí sí me ha hecho liebre porque es algo. Pues nada. Que quedan 30 segundos de sintonía. Hay que saber cuando uno dice una cosa, ser lo suficientemente divertida, poner un tema. Claro, señor, claro, que hoy es el día de la música. Ensayos, solo música. Venga, pinche. Pero móntelo bien. Que quede bien, así como una ocurrencia, joder. ¿Pero se calla ya o no? No me callo. Used to go. Memories. Trastorno Tripolar presenta El Pirri y su legado. ¿Queréis? ¿Qué es? ¿Otro perico? Coca buenísima. La otra. Está bueno el perico este, ¿eh? Tú tranqui, colega. Si ya te irás acostumbrando. Laura, la comida. ¿No vienes a papear? No, no, no tengo hambre. Tú mismo. Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real. Turismo y aventura. ¡Joder, macho! ¿Cómo te lo montas? Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandalizan. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandalizan. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Más buen ambiente para el programa, venga. Ay, yo estaba totalmente despistado, no sabía que ahora teníamos que afrontarnos aquí a duro reto de tener que expresar nuestros pensamientos aquí en el micro. No me mira así, se entró. No me mira, sí. Risperdalo, ya está usted poco hablador. Bueno, porque no me está dando oportunidad, sino yo siempre estuve encantado de decir alguna estupidez. Venga, pues diga varias. Pues diga unas cuantas. Bueno, ahora sí, con esta presión, joder, no sé, ya me cohibió todo rollo, ¿no? Ya tiñe aquí dale, una dale. Preparación que quedó en interruptus total. ¿Sigo con las efemérides gloriosas? ¿Sí, alguna buena? Bueno, sí. Sí, en 1956, en el atolón de Bikini, que era un sitio donde experimentaba el gobierno de Estados Unidos, tiraron la primera bomba atómica, la primera bomba de hidrógeno, que se llamaba Cherokee, en honor a esos indios peleones. Sí. Y que habían sido exterminados. Y sí, que había sido exterminado, efectivamente, por la libertad del país. Claro, ¿no? 3.800 kilotones tenía esta bomba y sin duda pasará, pues eso, por ser la primera bomba de hidrógeno. Pero dos años después, tal día como hoy, en las Islas Marshall, que era uno de los sitios donde más experimentaba el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en la década de los 50, tiraron otra bomba de estas, de las que pasarán a la historia, que se llamaba Holly. Esta era un poco más modesta y tenía solo 5,9 kilotones, pero sin duda provocó un bonito destello en el cielo que todavía los que la vieron dijeron que era sin duda una gran obra de arte. Impresionante. We'll be right back. de la oscuridad. En la gran ciudad salen a bailar fantasmas. Les gusta bailar, música escuchar. Quieren asustar fantasmas. No me van a asustar. No me van a asustar. Brujos y Satán quieren dominar, hacer el mal. ¡Fantasmas! Un grupo se unió para atacar y exterminar. ¡Fantasmas! No me van a asustar. Los van a exterminar. ¿A quién van a atrapar? ¡Fantasmas! Si atrapado estás, tú puedes llamar y telefonear al cazafantasmas. Llegar y ya está aquí, y lo hemos traído los extraterrestres. Todo el mundo creíamos que iba a traer alta tecnología y eso. Y esto es alta tecnología en el sexo, en el erotismo, conferencia, espectáculo, placer, etcétera. Bodas, comuniones. A mí la boda me trae sin cuidado. Yo creo en la libertad. El que se quiere casar, que se case. El que no se quiere casar, que no se case. Esa gente. Al final, la misma hambre van a pasar todos. Love me tonight. caminando con ímpetu a través de las ondas Trastorno Tripolar 95. 95, ese gran número que es el código internacional de Birmania, cuando usted tiene que marcar para solicitar allí algo. Pues un birmano. Un birmano, claro. Quiere solicitar, tiene que marcar el número 95. La carretera federal 95 en México es muy, muy famosa, la llaman la autopista del sol. Va de Cuernavaca a Acapulco. Ah. ¿Eh? Qué grandes conocimientos. ¿Por qué me señalas en Cuernavaca? No lo sé. Tengo usted no lo cara sé. De ser un poco de Cuernavaca, ¿eh? De Acapulco desde luego no tengo. ¿Sabe una cosa también? Si va a Valencia, dígame, usted puede optar por pillar la línea 95, que es la línea que une el Hospital Tres Creus con la Ciudad de la Ciencia, que está al lado del puerto, también llamada, como es un bonito trayecto, porque el número 95 le llevará por el margen del río Turia. ¿No? Río, ha visto, río. Entonces el número 95 es un número bueno. Sí, onda. Turístico. A ti. Si a esto usted une que hoy, 20 de mayo, es un día propicio para el amor, ahora mismo no recuerdo. Pues yo no me he duchado. ¿Qué clase? Pues ya me he dado cuenta. Ainda está a tiempo, ainda está a tiempo. Pero... ¿Sabe por qué? Porque la luna entra en el signo de Cáncer. Y entonces es como una situación perfecta para situaciones emocionales, sobre todo que suelen volver al pasado de forma muy nostálgica. Para ex. Como sí, es un momento muy ex, tal día. Como, pero eso siempre mala idea, como, eso no funciona. Eso no, no. Habiendo tanto porno en internet, no es necesario en absoluto. Pues nada, si usted no quiere revivir una situación del pasado, pues entonces no puedes debe ver no, pero porno de infancia. Películas. Porque pero, además no tiene, no hay. Pero ojo, porno de infancia, no sé. Es que veías de niños, ¿no? O sea, pensaba, esto podía ser Anay de Calqueras, ¿no? Eso quita ya. Qué bonito el 95, ¿no? Sí, ¿y cuándo vais a hablar del programa? ¿De qué programa? No sé, todo el mundo estaba últimamente diciendo el programa, las propuestas y chorradas. ¿Qué propuesta? ¿Sí? ¿Qué programa? ¿De qué habla usted? ¿A escaleta? No sé, vale. Lo que habla la gente. Vale, pues mire, yo voy a apretar el timbre y pasamos a un tema, ¿no? Que hoy es el día de... Propon un tema, propon. Música, por favor, música. Bueno, venga. Mire, está hoy. Saltan. Ay, casi pillamos el final de la música. Espera. Yo creo que esto es una chapuza, ¿eh? Sí. Ten toda la pinta, desde luego. Ay. La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, vida de familia. Mira, una foto de la casa de tus padres, pequeño. Ah, y también la de los tuyos, pequeña. Todos tenemos una casa, un techo, un hogar, un refugio. en alguna parte un pequeño rincón cálido. ¿Sabes, abuela? Mi mejor amigo tiene dos casas, la de su mamá y la de su papá, porque sin duda sus padres viven separados. ¿Pero cómo es que algunos padres se divorcian, abuela? Bueno, en una familia, cuando los dos padres ya no se quieren, cuando discuten a menudo, puede que decidan separarse para vivir cada uno por su cuenta. Ese divorcio hace que los niños se sientan inquietos, quizás se sientan culpables, abandonados. Pero nada de eso es cierto. Son los adultos que comprenden que su unión ya no es posible y deciden separarse. Para un niño es difícil aprender a querer por separado a su papá y a su mamá, pero ello no afecta para nada al amor que siente por cada uno de ellos. Y cuando se da el caso, sus padres son siempre sus padres, aunque estén separados por miles de kilómetros. Al principio esta situación es dolorosa para todos. Se sufre, pero con el tiempo se pueden encontrar soluciones para estar bien, en equilibrio, tanto en la casa de mamá como en la de papá. Y si uno u otro vuelven a casarse algún día, quizá ello suponga pasar otro mal momento de nuevo. Pero tampoco entonces se pierde el amor de papá, ni el de mamá. ¿Sabéis? En una casa pasan muchas, muchas cosas. Algunos se instalan en ella durante un corto periodo de tiempo y otros para toda la vida. Los niños nacen, juegan y crecen. Hay quien pasa por ella o se queda un ratito. Hay quienes se pelean o se hacen minitos, o las dos cosas a la vez. Una casa está siempre llena de historias, pero es un sitio donde hay vida, movimiento, risas y llantos. Y también es un lugar que protege la memoria secreta de la familia. A veces, en algunas casas, pasa una cosa rara y maravillosa. Se adopta un niño que no tiene familia. Se le acoge para amarle y darle lo que más necesita en el mundo, es decir, el amor y el calor de una verdadera familia. En estas casas, como en muchas otras, crece una pequeña flor invisible en alguna parte del corazón de las personas felices. Mirad, esta es una foto de cuando entré por primera vez en nuestra primera casa. ¿Y qué pasó después, abuela? Oh, bueno, pequeños. Oh, mirad, ahí está vuestro abuelo. Luego, pequeños. Eso es otra historia. Subversivo. Ya que hay que rebelarse contra el instituto, pues he sacado un cuerpo de esos que dicen que tiene forma de instrumento, que no sabe, no sé qué clase de cuerpo es este. No sabemos, un cuerpo inerte con agujeros. Un cuerpo celeste. Pero yo creo que algo sabrá de halitosis, ¿no? Halitosis. Voy a chupar. Que voy a hacer una versión de las armonías pitagóricas, a ver si me sale. Yo creo que... Bueno, luego cantamos una canción. Creo que ha sido un final duro, está siendo. Sí. Ya se finiquita la terapia. Hoy... ¿No cantamos una canción de trabajo? No. Pero ¿no? Porque ya está usted... ¡Ay, jo! ¿No? Qué horror, por favor. ¿Por qué no suena música de fondo? Que hoy es el día solo con música. Bueno, puede, pero... Bueno, venga. Todo, porque si le fastidia, que tome protagonismo, Sí, la verdad que sí. Para que nos vamos a engañar. Esta terapia está cada día más tensa, Sí, la verdad que sí. Así que vamos a finalizarla. Me gusta así, que sea todo más corto, más rápido y más música y menos hablar. Porque lo que tendría que ser es el Día Mundial de los Sin Voz. Pero porque es el Día Mundial de la Halitosis. Entonces la gente no debería de hablar ni de decir estupideces. Este programa ha apestado hoy, ¿no? Bueno, totalmente. Ha tenido algún momento. Algún momento que, menos mal, que se va a finalizar. Alguna, no sé si está sonando algo. Porque, sí, no está sonando las armonías pitagóricas. Ah, vale, vale. Porque cada vez que voy a jugar con mi cuerpo... Con su cuerpo, dicho así, vale. No, es que decía Mónica que los instrumentos son como cuerpos, se incitan a la lascivia. Pues, totalmente. Por eso es mejor que en algunas personas sea el día de no música. Para que... Sí, había que tener carnet de tocar un instrumento. Ya lo hubo. Ah, sí. Nos despedimos. Pues había que restaurarlo. Está en tono así, ¿no? Sí. Venga, los números, dígalo. ¿Qué números? Sí, ya estuve hablando de los números. ¿Qué falta por decir? Falta. ¿Apuestas? Ah, es verdad, las apuestas. Además, hoy tenía un hilo curioso, por cierto. Porque había que apostar. Si uno soñaba, hay que apostar, recordemos, al 95. Si uno soñaba con gafas. Ah. Que tampoco es una cosa muy rara. Sí, pero soñar con una gafa así, en plan que... Pero también si sueña usted con un oculista, tiene que apostar... Y eso es más normal. Sí, yo no conozco muchos. Dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Si sueña con una yegua, también. De eso prefiero no dar ningún detalle. Y si sueña con alguien que se llama Fabián, suerte estará de su lado si juega al 95. ¿Es Froilán? Yo creo que me voy a despedir, Oye, que no ha sido el bautizo. ¿Qué bautizo? Sí, el bautizo de la de. Ah, es verdad, sí. De la ¿cómo se dice la? Con tu ver, por tu. No, perdona, primera comunión. De la, ay, ¿cómo se dice la palabra esta? La farsante, ¿no? La primogénita. La filosúrtrica. La que se ha colado, porque todos sabemos que Froilán el que debía ser. Ah. Es que no somos froilanianos aquí. Ha tenido una comunión. Yo en realidad era mencista, pero como cada vez que digo que soy mencista, tengo que explicarlo y es muy complicado. ¿Qué es mencista? Como un cuáquero, pero de Mencía. Que yo creo que lo tiene que heredar Mencía. ¿Quién es Mencía? La hija de la novia que tuvo, que se casó de penalti con un pijo. Bueno, ¿lo ves? Es que siempre tengo que contarlo. Vaya ideología de mierda. Bueno. Así que me he hecho freilanista, que es más fácil de explicar. Todo lo más actual, sí, total. La terapia os hará libre. Hasta aquí. Trastorno. Venga, una tripolar. Canción de trabajo. No, joder, animarme un poco, hombre. Qué gente. ¿Quieres palmas? No. No quiero nada. Dale. Thank you. Thank you.